El contacto es ahora con Verónica Miranda, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Verónica, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, queríamos tener detalles de ustedes, son de los colectivos, sindicatos, en este caso, que están respondiendo, instrumentando medidas solidarias para ayudar a la gente que la está pasando peor en medio de esta situación. Contanos qué es lo que están desarrollando ustedes como trabajadores de la seguridad social. Bueno, sí, nosotros nos sumamos, digámoslo así, a las iniciativas de los distintos sectores sociales que nos estamos organizando, bueno, para echar una mano a los más necesitados de nuestro pueblo, ¿verdad? Porque muchas veces con facilismo decimos quédate en tu casa, como si todos tuviéramos casa o todos tuviéramos posibilidades de quedarnos. Sí. Y en eso estamos, con la sensibilidad full y la práctica concreta de la solidaridad, remangándonos y, bueno, pelando papas y cortando cebolla, a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro. ¿Qué están haciendo entonces en concreto? Contanos los detalles. Bueno, nosotros tenemos un salón acá en el local sindical donde habitualmente realizamos nuestras asambleas y direcciones sindicales, que lo pusimos a disposición de la militancia activa para realizar lo que nosotros le estamos llamando un almuerzo solidario, donde estamos reclutando, por así decir, a todos las personas que están en situación de calle de acá del Cordón, un barrio que lamentablemente está golpeado por esa situación, y los estamos invitando a almorzar con nosotros, digámoslo así, en esta olla solidaria. Claro. ¿Cuánta gente está concurriendo hasta ahora, Verónica? Bueno, en realidad nosotros comenzamos con esto el viernes pasado, un poco tímidamente, como todo, sin saber la respuesta militante que íbamos a tener y también la respuesta solidaria, porque esto no se sostiene solamente con la palabra, se sostiene con fideo, con papas, con boñatos, con el aporte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces empezamos tímidamente y el viernes estuvimos haciendo cerca de 30 y pico de bandejas, de viandas. Y bueno, y hoy pensamos duplicar eso y ver, porque también tenemos que ir viendo en la zona cuánta gente se nos va arrimando. El otro día tuvimos después que habíamos terminado todo y habíamos higienizado el local y eso, empezó a venir gente que recién se estaba enterando que estábamos acá y bueno, claro. Nos quedamos con un nudito ahí y bueno, y hoy queremos redoblar la apuesta y bueno, ir viendo la gente que tenemos en el cordón, porque tenemos que dar una respuesta concreta a las necesidades concretas. No podemos hacer ni más de lo que podemos ni llegar a más gente de la que tenemos en la zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos ahí un poquito organizándonos de acuerdo a las necesidades del cordón, digámoslo así. Todo lo están instrumentando a través de ustedes, de los propios trabajadores del BPS. Lo estamos instrumentando con la colaboración activa de un montón de compañeras y compañeros que se han movido por la zona también y que los comercios de la zona vienen colaborando abiertamente con esto y también en algunas otras zonas que ya están más organizados y que han recolectado más, ¿no? Y están tirando con alguna cosa para el arranque, ¿verdad? Ajá. Es probable que esto en el transcurso de los días, que se va pasando la noticia a nivel de la gente que anda a la calle, que se incremente la cantidad de gente. Bueno, sí, hoy ya temprano cuando abríamos el local y estábamos organizando un poquito las cacerolas, digámoslo así, ya empezó a llegar gente que nos preguntaba si hoy íbamos a dar el almuerzo y a qué hora. Se llaman los de la plaza, acá a la vuelta hay una plaza donde salen muchos de los refugios y se colocan allí y bueno, ya están organizados para venir al mediodía a almorzar con nosotros, ¿verdad? Ustedes están en Fernández Crespo, ¿no? Recordamos. Fernández Crespo, 1780, entre Cerro Largo y Paysandú. Bien. ¿Y están preparando otra iniciativa, Verónica? Sí, estamos conversando con la Facultad de Servicio Social, que allí hay una serie de profesoras con sus respectivos estudiantes que van a van a organizar algo, justamente porque dice que allí en la facultad hay un montón de personas que se hospedan durante el día allí, pasan el día, digamos, en la facultad. Y bueno, estamos viendo de recibirlos acá en el sótano, obviamente con las medidas de protección necesarias y de higiene y bueno, y con todos los protocolos necesarios para que sea realmente una ayuda y no un lugar de contagio, ¿verdad? Es una iniciativa que surge de los profesores ahí de la facultad y que nosotros con muchísimo gusto y disposición vamos a acompañar. Claro, Verónica, está interesante esa experiencia, además de trabajadores con estudiantes que emprendan esta situación. Si bien todos sabemos, enseguida se habla claro, todos queremos soluciones de fondo para la gente que vive esa realidad, pero bueno, en este momento, en una respuesta de emergencia que se necesita, sí, es una buena forma de trabajo en conjunto, ¿no? Sí, pensamos que es una experiencia muy interesante, ¿verdad? Porque, como te digo, a veces con facilismo decimos cuídate, y ahora estamos diciendo cuidemos, ¿no? Entre todos, no es un tema individual, la solidaridad se tiene que expresar en acciones concretas, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino también del resguardo, de la protección social. Nosotros que somos trabajadores de la seguridad social, y que hoy tenemos bien concretamente una síntesis que dice si el sistema de salud de nuestro país es la cara visible de la pandemia, la seguridad social debe ser sus espaldas, ¿verdad? Entonces nosotros como trabajadores de la seguridad social queremos dar respuesta genuina a necesidades concretas que tiene la población más vulnerable de nuestro pueblo. Bien, aprovecho en el cierre para preguntarte, bueno, a ustedes les toca estar viviendo toda esta oleada, digamos, que va hacia la seguridad social, precisamente en medio de esta situación, uh-huh, el incremento, uh-huh, de los seguros de paro. ¿Cómo están observando, uh-huh, ustedes eso? ¿Cómo están viviendo eso? Y bueno, lo estamos viviendo como el conjunto de los trabajadores del país, ¿no? Con mucha preocupación y con mucho pienso, ¿no? Tenemos que analizar todo este tema políticamente y tenemos que dar respuestas políticas desde cada uno desde su organización. Es preocupante, pero también nosotros lo vemos como una oportunidad. Te lo voy a explicar en este sentido. Uh-huh. Hasta hace muy poco, hasta los primeros días de marzo, que no había explotado en nuestra cara la pandemia, todos estábamos hablando, algunos con mayor premura y otros con mayor dificultad, acerca de la necesidad de una reforma de la seguridad social. Pero en el imaginario colectivo, para todos estaba la seguridad social como un sistema de jubilaciones y pensiones. Creo que esta pandemia, si hay algo que nos enseñó, es que la seguridad social es justamente lo que los trabajadores veníamos reclamando. Es este paraguas de protección social que nosotros necesitamos fortalecer y no disminuir. Entonces, es una oportunidad muy, muy interesante para los que de alguna manera estamos comprometidos con la transformación de la seguridad social, una oportunidad muy interesante para analizarla, no desde el punto de vista simplemente del gasto, sino justamente de la inversión social que significa. Creo que a todos nos tiene que arrojar una luz esta pandemia y una enseñanza, y nosotros lo vemos, como te decía, como esta oportunidad de visualizar concretamente lo que significa la seguridad social. Aquello que nosotros decíamos en algunos spots, el poncho de los pobres. Exactamente. Verónica Miranda, presidenta de ATSS, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones por esa actitud solidaria de los trabajadores y seguimos conversando. Bueno, un abrazo para ustedes y toda la audiencia. Hasta pronto. Estamos en contacto. Hasta pronto. Un abrazo, compañero.